mentiras nada más. Puras mentiras fue tu amor. Sufrí tanto y lloré cuando te marchaste de mí. A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. Fue tu amor. Sufrí tanto y lloré cuando te marchaste de mí. A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. A pesar que te sigo queriendo.